Dulce Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Las 8 en punto. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Y esta noche hemos decidido con Libardo aceptar pedidos, es decir, complacencias a tantos oyentes que en el mundo están pendientes de los tangos. ¿Y qué tal, Libardo? Bueno, hay que decir que hemos escogido 13 tangos, 13 complacencias, pero hay muchas más pendientes, ¿no? Sería muy buena esta recomendación, doctor Peláez, que la persona que solicite una canción, un tango, cualquier otro tema en este género, pues que nos deje el nombre y la ciudad o la vereda o de donde se comunica. Ah, perfecto. Bueno, pero mire usted que por lo menos en estos que tenemos hoy sí tenemos ciudades identificadas. Por ejemplo, para iniciar un tango que se llama Amando en Silencio. Autores son... La música le pertenece a José Pécora. La letra es de Francisco García Jiménez y esta es una grabación realizada en Sonolux de Medellín. Pues hay muchas versiones más, pero el oyente, para darle gusto, pues hay que colocarle la que él pidió. Así es. Y la petición es de don Jairo Candamil de Tuluá, en el departamento del Valle, en el tango Amando en Silencio, los caballeros del tango, la voz de Raúl Garcés. Sentimientos nostálgico y soñador, no había idea, hay un dolor que me encadena y frente a tu furor mi fiebre pasional no es más que una adoración, amando en silencio, callando mi ruego, ahogando este fuego, cobarde quizás,

que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El barón del tango, don Julio María Sosa, trabajó con diferentes orquestas, con la de Leopoldo Federico, con la de Francisco Rotundo, con la del Gilardoni, pero creo que fue con la de Armando Pontier donde más trabajó. Libardo, ¿puede ser? Bueno, él estuvo también largo tiempo en la orquesta de Leopoldo Federico. Exacto. Y también dejó algunos registros con guitarras excelentes. Es el mejor cantante uruguayo de tango, ¿no es cierto?, hasta el presente, digo yo. Y en el momento de su desaparición era el número uno en Buenos Aires. Así es. Bueno, vamos a traer un tango muy popular en Colombia, el Bazar de los Juguetes, a petición de Miguel Castro, que reside en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. El Bazar de los Juguetes, autores... La letra es del cantor Roberto Rufino, la música de Roberto Rufino, letra de Reinaldo Giso. Fue grabado el 5 de mayo del año 1954 en el sello Odeón. La orquesta, Miguel Caló, la voz Alberto Podestá, el Bazar de los Juguetes. Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso, nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Así como lo han hecho Jairo Candamil, doña Victoria Bartoli y Miguel Castro, queremos darle a los oyentes, recordarles el WhatsApp donde ustedes pueden consignar peticiones, observaciones, críticas, apuntes. ¿Cuál es, Libardo, el WhatsApp, por favor? 320-986-0448. 320-986-0448. 986-04-48. Y continuamos atendiendo peticiones de nuestros oyentes. Don Luis Fernando Muriel, de Caldas, en el municipio de Caldas, en Antioquia, ha solicitado el tango Jan. ¿Autores? La música le pertenece a Pedro Mafia. La letra es de Homero Manzi. La grabación en la RCA Víctor, mayo 15, 1940. La orquesta de Francisco Lomuto, la voz de Fernando Díaz en el tango Jan. De Bucaramanga, don Albeiro Vargas, ha solicitado un tema, un tango que se llama Giuseppe el Zapatero. Aquí en Colombia hemos escuchado varios intérpretes, ¿no, Libardo? ¿Recuerda usted algunos? Es correcto, doctor, y pienso que el que más suena es el de Enrique Campos, y hay otra versión con Enrique Rodríguez y su cantor Armando Moreno. Sí, el don Albeiro ha solicitado a Carlos Gardel. A propósito, quiero contarle a los oyentes, Libardo, recordémosles la dirección donde tenemos el monumento a Carlos Gardel aquí en Bogotá. Entiendo que es la calle 97 con carrera décima A. Es un parque, el Parque Gardel. Esa historia es muy sencilla. Ese monumento lo iniciamos una idea del grupo de Caracol encabezada por el ya desaparecido Rubén Rafa. Y recuerdo que se mandó a Buenos Aires a hacer el busto, se trajo, se colocó ahí en ese parque. Y recuerdo también que asistieron a la sencilla ceremonia, entre otros, el embajador de Uruguay, un representante de la embajada argentina, estaban amigos del fútbol como Juan Carlos Toja, Juan Carlos Arnari, Juan Harvey Caicedo, Ricardo Alarcón, y quien les habla. Era un sencillo homenaje. Si alguna vez tienen oportunidad, visiten el sitio para ver el busto de Carlos Gardel, que ahora va a traer. Ah, pero este tema, ¿cuándo lo grabó Gardel? ¿En qué año, Libardo? Esta versión fue la primera que se grabó, y fue el 1 de diciembre del año 1930 en la Casa Odeón. Doctor, yo quisiera agregar que, no sé, de nuestra capital, Bogotá, y ahí está ese monumento o ese busto de Gardel, que es muy auténtico. Pero deberíamos hacer una campaña como en Medellín, que los bustos que hay o los monumentos que han hecho, tanto en Manrique Central, allá en la 45, como en el Olaya Herrera, sí, allá en el aeropuerto, son lugares turísticos, se han convertido en lugares visitados por muchas gentes del mundo. ¿Por qué en Bogotá no? Hay que ponerle atención a ese... Y el parque es supremamente bonito, vale la pena ir a conocerlo. Hay mucho gardeliano en Bogotá y mucha gente que le gusta el tango, pues nos podríamos reunir allí en ese lugar de vez en cuando. Con guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, Carlos Gardel en el tango Giuseppe el Zapatero. Que taje, se pasa todo el día, Giuseppe el zapatero, alegre remedón, masticando el tocano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, así pasa la vida, contento y bonachón. Ay, si tuviera hijo a tu madrecita buena, el recuerdo la pena y rueda un lagrimón. Tarareando la avioneta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta. El vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiquetuquetaje, don Giuseppe trabaja. Hace ya una semana, el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacer su posición. Etiquetuquetaje, ha vuelto don Giuseppe. Otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar. Giuseppe el Zapatero. Y continuando, Libardo, vamos a traer un tango que ha solicitado don Carlos Alberto Duque desde Pereira, en el departamento de Risaralda. Por quererla así. Autores fueron Carlos Olmedo y Marcelino Hernández fue quien colocó los versos, la letra. Esta grabación, ya muy reciente diríamos, 15 de abril del año 1958, inclusive pues sería bueno que apreciaran ahí la diferencia de la orquesta que va a interpretar el tema y cómo fue por allá en la década del 40 esta misma orquesta. Es la orquesta precisamente de Miguel Caló, la voz de Hugo San Luis en el tango Por quererla así. Cuántas noches he rodado por las calles de la vida, sin tener un cigarrillo, sin un cobre, sin su amor, y quemándome en el pecho el tormento de una herida. Cuántas noches fui fantoche del recuerdo y del rencor. Muchas veces me lo dije, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir sufriendo si ya nunca volverá? Más me empeño en olvidarla, más la siento y más la quiero. Aunque a ella no le importe ni de mí se acordará. Por ella yo fui, por ella lo que ella quiso que fuera, viviendo en una ceguera. No me importó lo que fui, de todo yo fui, de todo, y me arrastré de tal modo que hundí mi vida en el lodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Quererla así. Yo sé bien que esta locura de vivir para el recuerdo no me sirve para nada. Ni la puede devolver, pero inútil olvidarla. Más lo intento, más me acuerdo. Aunque sé que estoy soñando lo que ya no puede ser. Muchas noches solitario por las calles he rodado, con la cruz de la amargura de sufrir por su querer, sin tener un cigarrillo, sin un pobre destrozado. Yo no sé qué hubiera dado por volver a aquel ayer. Por ella, yo fui por ella, lo que ella quiso que fuera. Viviendo en una ceguera, no me importó lo que fui. De todo, yo fui de todo, y me arrastré de tal modo que hundí mi vida en el lodo. ¿Por qué? Por quererla así. Es evidente que los seguidores de la orquesta de Miguel Caló notan una orquesta en este tema un poquito más opaca, ¿no?, en el sonido. Ahora, sí, es notorio el cambio, perdón, doctor, sí. Es notorio el cambio. Son otros instrumentistas o músicos. La dirección sí es igual, porque es la del maestro Miguel Caló, pero quienes están en la orquesta ya no lo hacen igual que cuando era la Orquesta de las Estrellas. Así es, Miguel Caló, que en su época de tango fue bandoneonista, director, compositor. También fue, a propósito de ese oficio de bandoneón, él trabajó con la orquesta de Osvaldo Fresedo y Francisco Pracánico, ¿no? Y después, como usted anota, director de la Orquesta de las Estrellas. Estaba recordando la cantidad de cantantes de primer nivel que él tuvo, ¿no? Dante, Maida, Raúl Iriarte, Verón, bueno, Alberto Podestá, Roberto Arrieta, Roberto Rufino. Este muchacho, o este señor Hugo San Luis, diríamos que es de los cantantes de la más acá. No hay mucha referencia, Libardo, no hay mucha biografía de Hugo San Luis. La voz es muy buena. Sí. Pero no, como usted lo dice, no hay mucha información sobre la vida artística de él, y fue quien estuvo vinculado a la orquesta en los últimos años. Muy bien. Prosiguiendo en esta hora de tango aquí en la W, desde Popayán, Román Bolaños solicita el tango Nada Más. ¿Fueron autores? El maestro Juan D'Arienzo, la música. La letra es de Luis Rubinstein. Esta versión se grabó el 12 de julio del año 1938 para la RCA Víctor. Y del tema hay muchas, muchas versiones muy conocidas en nuestro país. Bueno, pero don Román Bolaños ha solicitado que esté la voz de Hugo del Carril, la orquesta de Tito Rivero, en el tango Nada Más. No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida? Decime el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos me llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes, jamás te molestaré, seré una sombra a tu piel, tirada en algún rincón. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma está perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de plumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. Nada más, este tango fue diseñado, construido en 1938. Hay una versión, Libardo, de Nada Más, interpretada por Ada Falcón con la orquesta de Francisco Canaro. Pero quería contarle a los oyentes, Libardo, este señor Tito Rivero, su verdadero nombre era Amado Alberto Rivero. Lo curioso fue que también cantante de Libardo, además de músico y compositor, el hombre era cantante y entabló una sólida amistad justamente con Hugo del Carril, quien lo acaba de acompañar en este tema, ¿no? Y dice la historia que con Del Carril grabó unos 16 temas, puede ser, no sé, pero no sabía yo que Del Carril había trabajado tanto con esta orquesta de Tito Rivero. Muy raro, ¿no? Sí, existen varios registros de excelente configuración, pero este grabó también mucho, siguió los pasos de Gardel y grabó muchos temas acompañado por guitarras. Inclusive estuvo vinculado a la orquesta típica del maestro Edgardo Donato. Oiga, doctor Hernán Peláez, se le olvidaba nombrar otra que aparece por ahí en la internet, la de Mercedes Serrano, que le gusta mucho a usted y al maestro Arienzo. Le gustó la interpretación de esa cancionista. Sí, señor. Pero en Colombia la más popular interpretación de este Nada Más, ¿cuál puede ser? ¿Será la del Carril? Pero con otra orquesta, me parece. Yo pienso que de pronto la de este otro cantor que tuvo el maestro Arienzo en sus filas, que es muy querido aquí en Colombia. Y a usted le gusta mucho. Valdés. Es correcto, Jorge Valdés. Esa versión se escucha mucho. La de Falcón es muy buena, la de Ada Falcón, pero no tiene tanta difusión aquí en nuestro país. Bueno, continuando con este programa de complacencias en la W, un oyente, Alberto Betancourt, desde Armenia, en el departamento del Quindío, solicita el tango Dios te salve, mi hijo. ¿Autores? Responsables de la música son Agustín Magaldi y Pedro Noda, que hicieron un excelente dúo. Y lo vamos a escuchar en una grabación de la RCA Víctor. No tengo la fecha de registro. Tienen que ser muchos años, Libardo, porque el que va a cantar es Agustín Magaldi. Sí, debe ser. Por ahí bueno, 38 más o menos. Por ahí. Bueno, el hecho está en que a Magaldi lo van a acompañar guitarristas en este tango Dios te salve, mi hijo. El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos de ganar las elecciones, por la plata, por la tumba, por el voto, el papón. Y al instante que cruzaban desfilando los contrarios, un paisano gritó viva y al caudillo mencionó, y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó. Lo besó con toda su alma, puso un grito entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró: pobre mi hijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Por no hacerme hazme caso, mijo. Se lo dije tantas veces. No haga juicio a los discursos del doctor ni del patrón. Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y para siempre llévelo. Es el mismo Poncho Pampa que en su cuna cuando chico, muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó. Yo vi a ir al campo santo y a la par de su abuelita, con su daga y con mis uñas, una fosa voy a abrir. Y a su pobre madrecita, y a su pobre madrecita, le diré que usted se ha ido y que pronto va a venir. A las 12 de la noche llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a la vieja acarició y le dijo tiernamente: su cachorro se anda lejos, se arregló con una tropa, le di el poncho y me besó. Y ahora, vieja, por las dudas, como el viaje es algo largo, bríndale unas cuantas venas, por si acaso, nada más. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone, y suplique por las almas que precisan. Este tango, Dios te salve, mi hijo, fue compuesto precisamente por Magaldi en 1933 y es evidente uno de los éxitos en el repertorio de Magaldi y Libardo, que vale la pena recordar, él alcanzó a formar un dúo con un Nicolás Rossi, pero realmente se unió al guitarrista Pedro Noda y fue el más famoso dueto de Argentina en los comienzos del siglo, ¿no? Del siglo pasado, ¿no es cierto? Grabaron Magaldi. Muchísimo. Grabaron muchísimo para la RCA Víctor, inclusive algunos registros quedaron en el sello Brunswick. Y le voy a dar este dato a los oyentes. Magaldi, después de salir del dúo, trabajó como solista y tuvo un éxito grande en una estación llamada Radio Splendid, porque ahí debutó cantando Libardo Nieve, que es otro clásico en el repertorio de Magaldi, ¿no? Muy bien. Yo creo que esta interpretación es la más conocida en Colombia, ¿no es cierto? Y muy solicitada, muy solicitada. ¿No? En casi todos los programas están pidiendo ese tema, en la gran mayoría. Libardo, pero no hay otro cantante que la trabajara, ¿no es cierto? En Colombia, pues que... en Colombia, Alonso Galdini, que ya lo presentamos aquí en un programa anterior, alguien que se asemejaba mucho en el timbre a Agustín Magaldi. Muy bien. Don Jorge Restrepo Potes, desde Cali, en el departamento del Valle, pide, solicita el tango Déjame Así. ¿Autores? El maestro Víctor Braña y Domingo Triguero son los responsables de la música. La letra es de Oscar Rubens. Esta grabación es del 10 de agosto del año 1943 en la Casa Odeón. Doctor Peláez, un juego que había aquí era el Totogol, me parece. Sí, señor. El Totogol, así es. Lo recordé porque aquí está Triguero, don Triguero da el 6. Sí, señor, que era un comentarista típico. Don Triguero, el otro era Gonzalo Amor. Bueno, hicieron carrera en su época, en los 60, por allá. Bueno, Libardo, en este tema, que no tiene sino 81 años, vamos a apreciar la orquesta de Alfredo de Ángelis, la voz de Floreal Ruiz, en el tango Déjame Así. reproches y sin llanto llegó el adiós y desde entonces muero. Yo creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Déjame así con mi dolor, déjame así con mi pena. Ya ves, hermano, que todo, todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin tu querer y que la pena me muero. La vida es muy triste sin tu querer y que de pena me muero. Buenas noches, tango. Para los oyentes siempre encontramos curiosidades. Por ejemplo, el tango que acabamos de escuchar, Déjame así. O hay un vals que se llama simplemente Déjame. La letra de ese vals de José de la Vega, la orquesta o la música la puso don Enrique Lomuto, y fue la orquesta de Lomuto con un cantante, Roberto Torres, que la impulsó. Pero queríamos anotar esto, Libardo, ¿por qué le decían el Tata Ruiz a don Floreal Ruiz? ¿Por qué? Parece que ese nombre lo colocaron en Medellín, en un grupo que llegó a un festival de tango. El encargado de guardar la plata que iban recibiendo de sus contratos era él, lo nombraron a él. Entonces el Tata es como el papá, el que maneja la plata y no lo deja que la despilfarren por ahí en tantos lugares buenos que hay en Medellín. Muy bien, Floreal Ruiz. Bueno, Floreal trabajó, acabamos de escucharlo, con la orquesta de Angelis, pero tuvo también el trabajo con la orquesta de Pichuco, con Troilo. Trabajó con la orquesta de Francisco Rotundo y con la de don José Basson. Ah, y me faltaba una orquesta. Trabajó con la orquesta de José Otero, Floreal Ruiz. Bueno, este que viene, este tango, es muy popular en Colombia, Libardo. La petición la hace Alejandro Marín Monsalve desde Pereira. El tango La Última Copa. Autores: el maestro Francisco Canaro, encargado de la música. La letra le pertenece a Juan Andrés Caruso. Y esta es una grabación de la RCA Víctor. Esto es como por allá en el 57. No recuerdo la fecha porque no la poseemos. Pero mire, aquí lo curioso es que va a estar la orquesta típica Tokio y la voz de Ikuo Abo. Oiga, qué bueno, qué interesante. Una orquesta que ya la pasamos acá en la W, pero... Sí. Pocos difunden la obra de esa orquesta que es tan importante, y era una orquesta bastante grande y tuvo dos cantores muy importantes también, valga la redundancia, que fue Ranko Fujisawa y el que usted va a presentar. Don Ikuo Abo. Esta complacencia es para don Alejandro Marín, el tango La Última Copa, la orquesta típica Tokio, Ikuo Abo, el cantante. Más écheme y llene hasta el borde la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma. Quiero ahogar, es la última farra de mi vida. De mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca parecía. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiendo de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brinde su boca y otra boca feliz la besará. Es la última farra de mi vida. De mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca parecía. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y como yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiendo de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Antes de hacer una pequeña semblanza de Iku Abo, el cantante japonés, queríamos recordarle a los oyentes de la W en esta hora de tango que La Última Copa, ese tema fue compuesto en 1926 y el cantante que lo estrenó fue don Agustín Irusta. Además, Gardel lo grabó en el año 27, La Última Copa. Y queríamos contarle, Libardo, que este cantante japonés, hombre, calificado como barítono atenorado, nunca, oiga bien, nunca aprendió el idioma español, al igual que Ranko Fujisawa. Ellos se valieron de estrictos recursos fonéticos. Es más, este Iku Abo pues tuvo la fortuna de contar con dos maestros argentinos, Ricardo Francia y Fernando Tell, quienes mientras estuvieron en Japón hicieron mucho para la difusión del tango y se preocuparon mucho de, ¿cómo le decía? Diría yo, de pulir, ¿no?, el estilo, la voz de Iku Abo, que trabajó mucho tiempo en la misma Argentina, ¿oyó?, en programas especiales de televisión, Iku Abo. ¿Ah? Y fue un gran admirador del cantor Ángel Vargas. Por eso, ¿ah, yo sí?, pienso que a veces se asemeja algo a él. Y este hombre, pues... Yo diría que frasea mejor que nosotros el español. Así es. Muy bien. Bueno, continuando con este programa que hoy se ha dedicado a atender peticiones de los oyentes, don Oscar Valencia de Dos Quebradas Risaralda pide este vals, Bajo un Cielo de Estrellas. ¿Autores? El maestro Enrique Mario Francini y también el maestro Héctor Stamponi son los responsables de la música. La letra le pertenece a José María Contursi. Una grabación Odeón del 12 de marzo, año 1941. Es decir, 83 años, Libardo. Aquí sí debe estar la Orquesta de las Estrellas de Miguel Caló para acompañar a Alberto Podestá, ¿no es cierto? Es correcto. Sí. Muy bien. Entonces, Podestá interpreta con la Orquesta de Miguel Caló el vals Bajo un Cielo de Estrellas. Thank you. mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por su calle mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Alberto Podestá. Y bueno, don Brandon Archila desde Bogotá pide un tango, Silbando. ¿Fueron autores? Sebastián Piana y Cátulo Castillo. La letra es de José González Castillo, que era el padre de Cátulo. Y se grabó el 17 de octubre del año 1953 en la RCA Víctor, el tema que usted va a presentar, doctor. Regresa la orquesta de Armando Pontier y la voz del uruguayo Julio Sosa en el tango Silbando. En barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en las sombras parpadea, y en un zaguán se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle resonga y en la noche se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción. Avanzando sigilosa, la sombra del hombre aquel a quien infiel lo traicionó la ingrata moza. Un quejito y un golpe mortal, oh, que parte desde la sombra, y el relumbrón con que el puñal pegó su tajo fatal. Y desde el fondo del dolor, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando